Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y vendedores de artículos eléctricos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sextoagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del desarme! ¡Hay que desarmar! ¡Ya está! ¡El árbol de navideño caducó! Sí que sí. Va desde... Uno no puede estar pensando que está todo armado. No, por supuesto. Va desde Lupe hasta Reyes. Termina sí. Reyes. Luego al carajo Reyes, todo. Hay que guardarlo. Si no, viene el lagarto y se los sí. patea. Les pateo toda la vida. Cabrones, nos sí. pasó algo. Miren, si yo... Mira que le pateo el pesebre. Si yo conociera un programa de radio donde se pueden escribir este tipo de historias, la escribiría. Yo también. Diría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es El Pirata y quiero contar lo que le pasó al pendejo, mi amigo, que entrando justamente a un negocio, un local de venta de artículos eléctricos, séguese. No electrodomésticos, sino enchufetas, peristetis, póngale, sí. cables, cableados, bombillas y petetuadas en general, sí. entra el lagarto muy campante, como esa gente que entra muy segura de sí misma a los locales, sí. y no va que yo veo que vuelan cosas. Y eran los muñequitos de un pesebre, cabrones. Neta, ¿eh? Es verdad. Sí, los patitos de la No mierda. Te rías, muda. Es que... Volaban reyes maguitos o sí, ovejitas. Quedaron abrazados, uno. Quedaron abrazados. Como pedotes, como pedotes. Piso, sí. Cuidado, el pesebre, y señor. Cabrones. No es para tener el pesebre aquí armado. No, lo mejor es que sí. Estaba el local bastante concurrido. Y entonces fue lo más Mr. Bean que vi. Porque el lagarto trataba de, con los deditos, de acomodar los muñequitos que ya estaban desmadrados. Muy pequeño, ¿cómo lo van a caer en el piso? No, es verdad, no hay que armar. Los pesebres no se arman en el piso. Algo que sea de un tamaño considerable. Claro, que uno se los tope frente a frente. Claro, que diga, ¿qué tal, Rey Mago? ¿Cómo está? Pero le di un chingadazo que todavía creo que el niñito de Dios estaba volando por el local. Bueno, lamentablemente... ¿Desarmen todo o se los pateo al carajo? Sí, desarmen todo. Es época de desarmen, de cosas navideñas, ya está. Ya está, ya fue. Y por otra parte vamos a instaurar, aunque se haga extensa esta apertura... Que los pesebres sean más grandes. No, que ya no, más allá de eso, que mejor vivos, inclusive el pesebre vivo. Exactamente, porque si una vez pega, le si puede entrar un lagarto distraído, claro, el güey se puede correr de lado, ¿no? Decir, no, viene otro pedote, abrámonos, juntémonos por aquí, bueno. Así que, Mico, ya no me pidas que te compre nada. Así que, día de desarme. Yo ya no puedo entrar ahí. Mico, cállate, si no se vuelve este prolijo. Debemos presentar a toda la gente, los marinos escoceses, está el capitán Roger Vinilo, está la productora estrella de este programa, la más hermosa de toda esta tripulación. Es la muda. Un hurra para todos. Un hurra, hurra y ho. Y por supuesto el técnico a cargo de este viaje, que es el Nico. Pero quería aclarar que tampoco serán leídos a partir de este momento todos los mensajes que comiencen diciendo feliz fin de año, feliz año ya nuevo está. El año ya feliz, está destruido, ya está, ya comienza el desarme. Ya podemos empezar ya podemos empezar inclusive a decir ¡qué año de mierda que tengo! ¡Qué año de mierda! ¡Pero qué año de mierda! ¡Este 2007 es una mierda! ¿Verdad? Así que ya podemos tomar los cánones naturales que tiene este programa de radio. Borramos, reiniciamos, olvidamos, reescribimos y nos vemos destinados a vivir la misma historia una y otra vez hasta enfrentarla. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Aprovechando que el día de hoy estamos con el joven Patea Pesebres, vamos a pasar a presentar a la adicta, la colorada fácil desde Rawson Tour, República Argentina. ¡Ja, hola, adicta! A mí la sidra no me gusta, dice. Como si alguien le hubiera ofrecido. Sí, también, sí. Sí, la sidra me cae. Unas efervescencias psicodélicas. Dice, para mí fermenta, sigue fermentando. Sí, sigue fermentando ad nauseam. Inclusive si uno ha tomado sidra en el 54, puede que todavía tenga una gastritis aguda. Bueno, es cuestión que, lógicamente, todo el sistema inmunológico que generaron los asturianos a través de los años hacen que ellos puedan vivir perfectamente tomando sidra. Igual sospecho que esa sidra es distinta. Sí, no es toda la misma calidad. Sí. Pero cuestión que a mí no me gusta la sidra, dice la adicta, la colorada fácil con un vasito de plástico en la mano. Es más, se me hace que tiene olor a vómito de borracho. Y hablando de vómito, recuerdo el último fin de semana en que salí a bailar con mi bella colorada. Pasamos una linda noche al regresar a nuestra ciudad en el colectivo de las 7 de la mañana, en una de las pasadas, ebrias, que se van por la noche con amigas a bailar, y que sidra y que olor a vómito. Realmente un desastre. Normalmente es libertinas que andan por el mundo. Dice, bueno, cuestión que volví a 7 de la mañana, imaginemos. 7 de la mañana. Es ese momento donde los rostros no quieren ser vistos, sé, ¿no? Que sé. Y dice, bueno, estábamos ahí volviendo en el colectivo. Bueno, me acordé de esa mujer que era fea, linda adentro y fea afuera. Linda dentro del antro, fea fuera del antro. Era una especie de hechizo que tenía, que las luces, los body lights, los flyers y demás cosas le sentaban bien. Hacían chingona. Ahora, la luz del día la cogía. Le sentaba mal. Y era una especie de monstruo de los infiernos. Pero bueno, cuestión que deje de interrumpirme, porque no, la adicta encima no está. No, la adicta está buena. La adicta está buena adentro, afuera, en todas partes, igual que la colo, igual que todo. Bueno, que todo. Para no andar desmereciendo, no desmerezcamos, no discriminemos. Bueno, la adicta estaba ahí en el colectivo, ¿no? En el camión del bus. Ah, recuerdo. Deje de recordar nomás porque paso a otro, ¿eh? Bueno, cuestión que entonces estaba ahí, ¿no? Y bueno, de pronto para 7 de la mañana, en una de las paradas subieron unas señoritas que caminaban no muy derecho. Ajá. No muy derecho. Mejor que ustedes. Sí, no, ellas ya estaban sentadas. Ah, estaban sentadas, claro, no caminaban, claro. Podían juzgar. Perfectamente. Dice, bueno, se sentaron en el fondo inmediatamente. Inmediatamente, antes que ellas, estaba sentada la colo y una chica de turno a los besos. Y uno en el asiento frente a ellas, sobrando la adicta, la colorada fácil. ¿Y qué te le va a hacer? Miraba al chofer del micro como diciendo, estamos de más aquí, no importa. Bueno, sin mirar porque me da como celos, así que yo no miraba, ellas estaban chapeque chape. Y bueno, a los dos minutos de haberse sentado las chicas, se escuchó como si hubieran tirado un balde de agua, pero así, ¿eh? Y todo el pasaje exclamó, una de las pendejas esta se había vomitado todo. El olor era insoportable. Mire, adicta, no me diga que papior. El bus tenía de esos pisos que tienen como canaletita. ¡Ay, que corre! Y uno está sentado en el asiento delante de todo y ve el vomitito que va llegando. Y dice, chale, qué mierda. Y bueno, cuestión que así estaba, dice, la verdad que el olor era insoportable. Yo la miré a la colo y a su chica y se morían de la risa. Para todo esto, la señorita vomitosa decía, ¿qué les pasa? ¡Nunca se pusieron en pedo! Decía. Encima mal llevada. ¡Qué pedota mal llevada! No, pedota. O sea que luego me enteré que la colo y la chica se morían de la risa porque las había salpicado con el vómito. ¡Qué asco! Eso es border, eso es gore, eso es alternativo. Ya, divertirse con eso, y ya queremos el video colgado de algún lado. Dice, postdata, pirata, ojo al piojo, acá me caga pedo y tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa, sí. Dice, sobre la nación mapuche, no confunda, pirata, nación no es lo mismo que estado-nación. Efectivamente, querida adicta a la colorada fascinación, sí es aplicable a los mapuches, es más, reconocerlos como tal implica reconocer sus derechos sobre las tierras. Otra cosita, sumemos al famoso Masaru Tinelli a la lista de los que actualmente corren a los mapuches de su tierra. Pero al final a los mapuches los corre cualquier pelotudo. Sí, realmente. Bueno, esto es gente que tiene mucha lana. Los Benetton, Masaru Tinelli, Kirchner. Toda la familia Kirchner. Sí, lógicamente. Que ya los corrió, los sacó cagando. Hijos menores de edad que compran tierra. Y bueno, pues, mapuches, pónganse en pie de guerra. Es hora de organizar un club. Realmente. O sea, lo que pasa, hay que desalambrar. Mire, los indios pacíficos. Ya pasó en Uruguay. Los indios pacíficos. Y no desalambraron una mierda. No desalambraron nada. Desalambraron un poquito al principio. Sí, banda de indios pacíficos, mapuches, malón, por favor, y al carajo. Uy, acabo de escuchar el programa del viernes, dice acá. Cretín Blaster. ¡Uy, cretín! Sí, se agarra la cabeza. Sí, que sí, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo puede ser? Perdona, mi corrico. Y yo no sé por qué, pero tenía la impresión que cumplías años el 1 de abril. Hay varias teorías. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Mico? ¿Cuándo cumples años, Mico? De una puta vez, dilo. Perfecto, 28 de noviembre. Entonces... No, es cualquiera. Mico. Es que los Mico... Ah, es distinto. Es diferente. Es como el perro que son 7 años. Todos perro los años y... caen una fecha distinta. Y sí, porque es el cronograma Miqueril. Pero, se enojó mal ahí. Sí. Bueno, cuestión que ahora vino Yaridia a Monterrey con una nueva teoría. Que dice, ¿por qué no escuchan programas viejos? El Mico siempre fue celebrado el 31 de diciembre. No, estás loca. No, estás totalmente loca. Estás loca, Yaridia. Está Yaridia, loca. No estás tomando las pastillas, por favor, te pedimos. Primero, yo pensé que era el 1 de mayo, día del trabajo, y que no. ¿Cómo se cumple varias veces? Al año, ¿no? Tres veces al año cumple. Así no nos recordaremos nunca tu cumpleaños. No, pero está bien, porque todos los días donde cae el cumpleaños del Mico, que son tres veces al año, ninguna es festejable. Ah, está bien. El 1 de mayo estamos celebrando el Día del Trabajo, 31 de diciembre, fin de año, de enero, fin de año. Mico, muchas gracias por tanto talento. ¡Carajo! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Hola, soy Johnny Walker desde Colombia y soy nuevo en esta mierda de radio en internet. ¿Cómo estás, bebida famosa? ¿Qué tal, Johnny Walker? Dice, bueno, les quiero contar que estaba en la casa de mi novia prácticamente solos y trataba de convencerla de que sacara las tetas para que se las chupara un rato. ¿Qué situación, no? Sí, hola, ¿qué tal, mi amor? Saca las tetas un poco que tengo ganas de chupar. Ay, bueno. Hay formas y formas, güey. Sí, hay gente, falta de tacto. Esta gente no merece tener novias. No, obviamente, no. No merece armar pareja. No merece tener pechos. No merece, la novia no sé. La novia se resistió. No, no merece tener pechos pero, cerca. Digo. Claro, pechos chupables a la distancia. No, realmente. Hola, mi amor, mira, estoy mucho trabajo, muchas ocupaciones. Ve sacando las tetas, yo enseguida voy al refri, cuando vengo quiero chupar, ¿eh? Y así... No, cosa, impresentable usted, Johnny Walker. Pero bueno, cuestión que nada, pero cuando al final la convencí, ya me tenía que ir. Claro, ya ves. Eso es lo malo. Bueno, está bien, dijo, porque ella ya sabía que se tenía que ir. No, pero es un menso. No tiene celular, porque uno ya cuando va para la casa, le tiene una que ir hora avisando, antes, un mira, mensaje de texto, para eso están. Ahora me doy una ducha y voy para tu casa. Tú ves sacando las tetas. No, no, ¿cómo que? Ay, no seas asqueroso. Vamos. Entonces la vas convenciendo. Sé que sé. Te tomas el transporte público, sigues platicando con ella. Cuando llegas, las tetitas están está ahí perfecta, listas, predispuestas y a disfrutar, cabrones. Bueno, pero cuando al fin la convencí, ya tenía que irme. Sin embargo, decidí que el tráfico de Bogotá está bien jodido. Usted decidió. Ese señor Matanza, él hace y deshace sus cosas. Sí que sí. Dice, me voy. Quítate la ropita que te voy a chupar la cinta. A ver, ahora un par de llamados telefónicos para que se complique el tráfico en Bogotá. Complíqueme el tráfico. Bueno, perfecto. Ahí estaba Uribe complicando el tráfico bogotano para el pedido de Johnny Walker. Dice, está medio jodido, así que a la mierda. Pero cuando estamos en plena chupada, el papá decide que es buena hora para llegar. El papá. El papá, sí, ahí no decidió él. No, ahí no. Ahí decidió, porque el padre es más grande. El papá de la novia regresa y entonces, nada, me tuve que ir a la mierda. No es fácil hacerlo con público, ustedes entienden, y menos si el público es el padre de la novia. Sí, se complica mucho. Yo le entro con el cuerno de chivo directamente antes de preguntar quién es el que está entre los pechos de mi hija. Dice, bueno, tuve que irme, y bueno, la cosa se puso jodida, porque en Bogotá no hay una puta autobahn, así que todos los pendejos andan a menos de 80 kilómetros la hora, y de camino a mi casa, un triple marica pendejo de mierda se va a cambiar de carril, y casi lo choco, así que no pude pasar de 130 kilómetros por hora por culpa de ese imbécil. Le hago un chingas mal para ese pedazo de mierda. Un saludo para toda la comunidad de desintegrados, aunque no sé por qué putas lo saludo, porque no lo conozco. Por la misma razón que le estamos leyendo este mensaje sin conocer a usted. Sí, cabrón. Y mire usted. Pero chingue su madre. ¿Pero qué se cree acá? A ver. Que usted puede decidir sobre todo. Sí, ¿cómo que? Mire usted. No, Buda no te lo ha pedido. No sé por qué muestras. Guarda todo. Está bien. Sí, está bien. Gracias, Johnny Walker. De Bogotá, Colombia. Hola, ¿cómo están? No sé si todos o todas han pasado por lo mismo, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Sí que sí, Helter Skelter, todos hemos pasado por lo mismo. Pero mire, que a la hora de comprar miel de abejas, hacemos de siempre las mismas preguntas. ¿Esto es miel de abeja? Cada vendedor de miel parece tener una respuesta inmediata. Claro que es miel. Voltea la botella para que vea cómo flota la bola. Wow. A mí nunca me pasó eso. ¿Qué tiene una bola dentro que flota? No, cabrón. O sea, la Guinness tiene una bola. Ah, claro, la bola tipo lámpara de lava. Póngale ese. Chale, pero qué ignoto soy en esto de comprar miel. Bueno, sí, esto es miel. Mojé un fósforo con esta miel para que vea que se prende. Ah, esa tampoco me la sabía. Ah, no, yo eso no la miel, sabía. No llegó a ese conocimiento. Usted es combustible, la miel. La miel es combustible. Usted metió un fósforo en el tarro de miel. Que no se entere Bush. No. Ataque a la mierda las abejas. No, o naciones que tienen miel. Sé que sé. Que se transforman en un peligro inminente para el imperio. Póngale. Mire usted, ¿qué naciones están? No, somos de Andorra. En Andorra hay miel. ¡Oh! ¡Cuidado! Bueno, armas químicas. Claro. Bueno, puede destaparla y olerla. El olor de la miel es lo único que no ha podido imitar el hombre. ¡Ah! Todo lo demás es. El hombre tiene un límite que le ha puesto el creador. Sí, que es el olor de la miel. Y es el olor de la miel. El hombre va a poder avasallar cualquier tipo de cosas, hasta dominar la naturaleza. Póngale ese. Tratar de prevenir todo tipo de cuestiones. Sí que sé. Edificar la torre misma de Babel que fracasó en algún momento, en alguna instancia la ingeniería avanzará tanto que el hombre será plausible de realizar este tipo de actos. Mas no imitar el olor de la miel. Puede hacer que las viejas de la televisión vivan años y años y años, pero lo de la miel, de la miel no. Por puta, no. Sí. Sé que existe una miel de caña y nos la vendieron como miel de abeja, con lo que nos emborrachamos una vez aquí en mi casa. Algunas personas aseguran que la caramelina la hacen pasar por miel fácilmente. Y es hasta peligroso para algunas alérgicos a la caramelina. Sí. No, es miel, come cabrón. Y de repente el tipo se hincha al carajo, le estalla el culo los ojos y dice: ay, no era la caramelina, la mierda. Bueno, ante tanta confusión en el comercio, prefiero hacer un viaje a Colonia Tovar, donde, y toda la historia termina en Colonia Tovar. Sí, sí. Helter Skelter ha encontrado el paraíso en la tierra. Se llama Colonia Tovar y, sí, y está lleno de alemanes. Mire usted, ¿quién le iba a decir? Dice, donde la miel trae una etiqueta con la dirección donde es procesado el producto. Ah, y usted puede ir y golpear. Usted puede ir y ver, a ver. ¡Queremos ver los panales, carajo! ¡Abran las puertas! Vienen todas las abejas. Claro. Sí, está bien, está bien. Abejas. Sí, cabrón. Todas las ovejas, dijo cabrón. No, güey, sí que las abejas. Yo escuché abejas. Abejas, claro. Abejas son las que procesan la miel. Sí, vienen todas las abejas. Y vienen todas las abejas. Yo vivo y llega buena miel, pero ¿cómo se reconoce una auténtica miel de abeja? Gente, realmente siento como que he leído en vano porque no me enteré de nada. Mire usted, yo no sé si son las drogas sintéticas, gente. Mi cerebro no da para más, pero no entiendo. ¿Usted ya reconoce la miel de abeja? ¿A eso vamos? No se sabe. Si reconoce. No se sabe. Todavía no. Se sabe que el hombre no puede imitar el olor. Sí. Y con el olor, entonces. Y que en Colonia Tovar, sí, al decir esto se fabricó en la casa 25, calle 4, uno va y la atiende. ¿Y dónde están las ovejas? Y lo atiende una abeja. Cabrón, esto es sensacional. Helter Skelter, con gente como usted, este programa nunca acabará. El Evan del Perú. Ja, hola, Evan. Asunto OmniLife. OmniLife. Sí, está prestando atención a estos momentos, Roy, sí, que es el segundo de Jorge Vergara, dueño de OmniLife. Viene Vergara y Roy, ¿no? ¿Qué es OmniLife? Y eso es, ahora se va a enterar absolutamente perfecto. Todo. Véngale. Es como un algo, es que hace, sí, millonario un güey que se llama Vergara. ¡Bua! Dice, tenía yo una amiga, dice Levan, a la que conocí por internet. Durante algún tiempo conversamos seguidos por el Messenger. Ella tan linda, me decía cada tres líneas que me quería. Te quiero, te quiero. ¿Qué temperatura haces? Te quiero. ¿De qué signo eres? Te quiero. Te quiero, etcétera, etcétera. Y que se preocupaba mucho por mi salud. Dice Luigi, ¿cómo le va Luigi? Luigi, me extraña verlo tan romántico y tan querendón. Te quiero. Bueno, te quiero garchar. ¡No! ¡Luigi! Retírese, por favor. Cuestión que estaba así con... estaba del amor, ¿no? Sí. Y ella decía que se preocupaba por mi salud. Yo todo mamón me lo creía y pensaba qué tierna amiga tengo. Hasta que entendí la realidad. De pronto un día me dijo, te quiero mucho y me preocupa tu salud. Y yo tengo algo para que te sientas siempre sano y viril. Productos OmniLife. Desde ese momento todo lo que quiere hacer es ofrecerme sus frascos de no sé qué. Yo no tenía nada en contra de Jorge Vergara, el dueño de OmniLife. Pero de pronto tengo ganas de mandar a la chingada a todos los que se aprovechan de los sentimientos y de la amistad para vender su comida chatarra como si fuera medicina. Así es que, amigos, ya saben, si alguien te quiere mucho y se preocupa por tu salud, ¡cuidado! ¡Cuidado! Seguramente quiere venderte sí, algo. O es evangelista o te quiere... Sí, vender. Te quiere sumar a alguna religión estrambótica sí, o te quiere vender algo de Vergara. El Evander del Perú. Si este programa de radio tiene entre uno de sus accionistas a Jorge Vergara, no lean este mensaje, so pena de ser censurados y echados vilmente a la calle. No se preocupe. Mire, Vergara no pone el dinero, pero no importa igual. No importa, sé eso. Ya le hemos hecho publicidad a OmniLife. Gracias. El Hombre Bot desde el Estado de México, México. ¡Hola, Hombre Bot! Ustedes, algunos desconocen esto, pero el Hombre Bot está tocado por la trompa del niño elefante. Sí, reconoce la miel así. La reconoce la miel. A 10 metros, póngale. Sin hacer la bola. Es miel. Sin hacer la burbuja. Sí, eso no es miel. Él dice, eso es miel, eso es miel de caña, eso es miel de maple, eso, etcétera, etcétera. El Hombre Bot. Pero además de todo eso, él sabe de runas, él sabe de cartas. Es verdad. Él sabe de signos zodiacales Sí. Y de mamada y media porque es muy talentoso. Y se tomó la preocupación de arrojarnos las runas en el rostro. Digo, básicamente el programa en caso de que el mundo... ¿Y qué salió, cabrón? Con el inicio de año, los programas matutinos de TV Mexicana se llenarán de predicciones y augurios para los famosos. Por lo que, como el astrólogo oficial de la Radio María Tijuana, es menester hacer lo propio. Para lo cual les sacaré 3 runas vikingas para adivinar cómo les irán en el 2007. Más vale que sea bueno, Hombre Bot, si no las... Si no lo has escrito, cabrón. Sí, es verdad. Yo espero que sea. Bueno, Ansús. Este es su último año. Yo no sé, estoy pronunciando. Oye, si llegan a abril es un milagro. Vayan pensando en buscar una chamba en el puerto de Veracruz. Dice, bueno, Ansús, no sé si estoy pronunciando bien el nombre de las runas, pero la primera, Ansús. Ansús. Ansús es la primera piedra y augura que el primer cuatrimestre del año estará lleno de mensajes y regalos. Regalos y mensajes. Esta runa es una señal de que se debe explorar la profundidad, la vida misma y la experimentación. Hay que experimentar. Debes cambiar más. Nico, hay que experimentar, hay que invertir el programa de izquierda a derecha, ponerlo como en la escritura china, darlo vuelta. Póngale, y a tomar por culo. Cuba. Sí, la vida misma y la experimentación. Ahora ha salido la Vercana. Al revés salió esta. A mí cuando ya el hechicero, póngale, esta está al revés, el chamán dice, esta salió al revés y ya me cago. Pero eso es bueno, porque si la piedra es mala... Claro, además, por ejemplo, las cartas de la muerte, cuando sale la muerte al revés, quiere decir que... La vida eterna. Es la vida para siempre. Por eso. Claro, ahora ha salido Vercana al revés. Se puede interpretar como crecimiento en el programa... O muda embarazada. No, como crecimiento en el programa, habrá más retransmisoras que se sumen para el show, pero esto debe renovarse, ya que el crecimiento está asegurado entre mayo y agosto. Mayo y agosto detenemos el crecimiento, cabrones. Se paran las máquinas, paren las rotativas. Para finalizar, salió Bunjo al revés. Agosto. Pero no sale todo al revés. Pensado comenzar la temporada. Sí, en agosto comenzaba la temporada. ¿Estaba mal? No, y sí, va a haber que anticiparla. Porque... Chale. Wunjo, no salió todo al revés. De 3 no, no salieron al revés. Para mí que usted no tiene muñeca para tirar. Dice que habrá crisis en los últimos 4 meses del 2007. Se va la mierda el programa. Usted me las tira de nuevo. Deben mantenerse serenos y perseverantes. Imposible. ¿Usted está seguro que no tiró las runas del 2006? Porque el 2006 fue así. Ah, sí. El 2006... fue todo chingón. Se repite, lo sé. Mire usted. Bueno, así podrán mantener el equilibrio. Que los astros estén con ustedes. El Hombre Bot. Mientras esté el Hombre Bot con nosotros. Sí, que es un verdadero astro del Estado de México. Nosotros aquí muy tranquilos. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Radio. Comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Con ustedes, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, él es Poyatro. ¡Sáquese! Bueno, Eliomar está de vacaciones. Eliomar está de vacaciones, sí. Por lo tanto ha ido a México para terminar los papeles, para poder reflotar a su abuelito que está por los canales de Venecia todavía. Sí. Pero el Poyatrón es su primogénito, podríamos decir. Sí que sí. Y si al lado del niño elefante que haga la mer mierda de gaviota a los enemigos de Tecolote, mi Pacheco Interestelares. El Poyatrón reportando la misiva número 2, 2007 de Ética Deportiva y Periodística. Misiva. ¿Cómo se dieron en la madre en ese partido de fútbol en España? En eso está comentando, justamente de eso se trata. Sí. Señor Tecolote, creo que es evidente que los futbolistas deberían aprender otras disciplinas deportivas tales como artes marciales, vale todo, boxeo, etcétera. Fíjense un poco, más en el comportamiento de los jugadores de hockey sobre hielo, por ejemplo. Sí. Que son muy patinadores, pero a la hora de darse en la madre se dan la madre. Madre, sí, y hay que darse la madre con patines de hielo, que uno se afirma diferente. Bueno, ya que si estamos condenados a ver espectáculos tan pobres y tan patéticos como la pelea entre Diogo del Real Zaragoza y Luis Fabiano del Sevilla Fútbol Club. Se pelearon, pero para no pelearse, ¿no? Dice, excepto el gancho de derecha que le dio Diogo, que impactó en el mentón de Luis Fabiano, el resto de la pelea fue patética, ya que se dedicaron a aplicar la técnica del ventilador, sí. pero que como su propio nombre indica, consiste en agitar los brazos de esa manera, están de patio de colegio primaria, dice. Es verdad. Es verdad. Además, se veía como como que no se querían dar en la madre, sí. Pero a la vez no querían quedar como cobardes. Como cobardes, y los dos estaban de aspavientos. Tirando manotazos para arriba. Y diciendo como, que nos vengan a separar, que nos vengan a separar. Mirá que te mato, eh. Mirá que te la pongo en medio de las cejas, cabrón. Y sí, la verdad es patético. Yo... hincha de alguno de los dos clubes, sí. Pediría el reintegro de la entrada. Por haber... Eso no es un espectáculo. Eso no es un espectáculo digno. Es Poyatrón, coincidimos plenamente con usted y ahora entendemos por qué Eliomar Tecolote de Boer lo ha dejado usted, sí. En sus momentos de ausencia. Poyatrón, coincidimos plenamente. Una mamada atroz, podríamos decir. El Panchito Colegial de Tepic, Nayarit, México. ¡Ah, bueno, Panchito! En esta ciudad resulta que desde que mataron al tal Valentín Elizalde, recuerda el cantante de banda que lo cosieron a disparos en su 4x4, todo está inundado con su música neta que ya me tiene hasta la madre. Se transforma como en un santo. Sí, lo mismo pasó en Seattle cuando murió Kurt Cobain. Dice, bueno, ya me tienen hasta la madre porque en todos lados se escucha la música esta de mierda, con que te subes un camión, música de Valentina. Estás en el trabajo, música de Valentina. Dice, bueno, cuestión que prendes la radio y también ahí está Valentina Elizalde. Bueno, ¿acaso no tienen otro cabrón a quien poner? No, y ahora viene lo mejor, Panchito Colegial, que es que ya se cansan ellos mismos de pasar la música. Sí. Y encontramos una grabación escondida que era una música que iba a sacar Valentina Elizalde antes de morir. Póngale. Y es otro cabrón el que canta, pero no importa. Sí. Le noto la voz cambiarse, parece un gordo. No, bueno. Porque estaba asustado. Estaba asustado y sabía la que le venía. Bueno, cuestión que nada. Feliz cumpleaños, Mico, eres súper cabrón. Postdata, espero pongan a Tepic Nayarit en el estado del tiempo. Saludos, se les quiere, ánimo. Ah, Panchito Colegial. Para Helter Skelter. Sí, pero Helter Skelter, escucha con atención. Cuando hay un pedido de este tipo, ya sabes, Helter Skelter, para el viernes Tepic Nayarit, queremos saber si lluvia, torrencial, mamadas y esas cosas. Señoras y señores, es un honor para nosotros ingresar en los festejos oficiales de Accesa Radio, que está cumpliendo años, un año de transmisión ininterrumpida. ¡Un año! Sí, gracias. Todavía se caga. Todavía se caga. Todavía está en pañales. Está en pañales, sí. Pero sí, ya sí. Le crecieron pelos en el pecho. Es una cosa maravillosa. Es raro. Sí. Es un monstruo. Es un monstruo. Accesa Radio es un monstruo incontrolable. Y ahí está Paco Márquez. Sí, que le agradecemos felicidades. Muchísimo. Felicidades a Paco Márquez. Al Corichi, a Mario, al Caguapato, a los Caguamanes, a Claudia, dama que sabe muchísimo de cine. Sí, y que, a Campanita. A Campanita también, claro, y a todos, bueno, los que han apoyado desde un inicio a la estación, muchas gracias a todos. Accesa sigue en línea para seguir trabajando en www.accesaradio.com.mx. Ahí tienen programas chidísimos, el más chido de todos, en caso de que el mundo se desintegre. Sí, sí. Los demás, no. Bueno, gracias, le estamos devolviendo gentilezas a Apuntes de Caguamán, bueno. Y básicamente no, a los peles. Bueno, al pel Caguapato, luego apunté esas cosas. Apuntes de Caguamán y por supuesto el programa de cine tan eficiente que hacen Claudia y Paco Márquez. Sí. Y todos los que se suman, está el Curandero Corazón. Curandero Corazón, que está bien nuevito. Claro, que está con la bueno, un chingo de gente que está trabajando en Accesa Radio, así que Accesa Radio, feliz cumpleaños. Sé que sí. Y como es también para la muñeca fea, con y la todos muñeca sus fea y sus monas. Que le sale a Serrín por la nariz con los monitos y las monitas. Si nosotros cantamos el feliz cumpleaños de Accesa Radio, quedaríamos buenísimo porque somos parte de Accesa Radio. Exactamente, así que cántenos, por favor. Sí, cántenos, estamos esperando. Chupe, por favor, ya saben, vamos a celebrar. Sí, y por muchos más. Por muchísimos más. Un abrazo, para Paco Márquez y toda la gente de Netza. Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. Qué más loco, les escribo a los tiempos. Así que, feliz cumpleaños, pirata. Feliz Navidad, feliz Día de los Inocentes. Feliz Año Nuevo, feliz Día de los Reyes. Y no sé de dónde viene la palabra che. El gramo de cocaína. Cocaína cuesta $20, nos vemos, Rommel. Está bien, gracias, Rommel. Sí, Rommel, un poco caro, le digo, no sé, Rommel, qué está manejando por ahí. Muchas gracias, Rommel. No, pero, ¿sabe qué calidad? Y ahí la divide. Lo que te dura, haces cosas maravillosas. Gracias, Rommel, de Barra, Ecuador, que nos puso rápidamente en 30 segundos. El pendejo de siempre del Dolfo Mexicano. Ah, hola, pendejo de siempre. Cabrones, que les mando un feliz cumpleaños, mi hijo, perdón por no mandarlo antes, pero es que como soy nuevo, no me salió. Ya está. Discúlpeme, del 1 a 5. No hace falta, es un obrero. Discúlpeme, pero por favor, las fechas de los cumpleaños, para tener dinero, para chelas, pero por favor, pero bueno, muchas gracias, adiós. Hola, estoy de turista, dice el Adolfo de Tucu. Man. Yo ando de anteojos negros y con la camarita, pero odio hacer eso. Odio ser turista y odio las ciudades turísticas. Esto sumado a la fobia social me tiene a mal traer. Así que cortas serán mis vacaciones. Sí que sí, soy un pelotudo para muchos. Dice, pero seguramente cuando tengo obligaciones más apretadas, que como las que tengo en la vida en común, dice, voy a disfrutar un poco más de estos momentos. Dice, bueno, me voy a tomar una chela, a comprarnos $200 en chupe y 15 en comida. El Adolfo, kill the tourist. Y envía unas fotos que fíjense lo contradictorio de la condición humana. Recordemos que fue el Adolfo el que vino a decir que es prolija esa gente, que saca fotografía y detrás hay una vieja en pelotas, hay una cama deshecha, hay una sale el Adolfo de Tucumán con los amigos con los que fue de vacaciones a Córdoba y detrás aparece un niño como de 8 años con un salvavidas en la mano, con cara de pendejo, como diciendo estoy saliendo una foto que no me pertenece. Y la gente que sale desagradable. Usted vio que la gente que sale en fotos que no le pertenece sabe que está saliendo y pone una cara muy especial y pone cara mezcla de te la arruino con disfruto arruinándotela. Sí que sí. Y el pendejo es así, como de fondo, con el salvavidas en la mano, diciendo estoy saliendo en una foto y se las cago. Bueno, el Adolfo de Tucumán a cargo de las fotos con feos paisajes de fondo. ¿Se acuerdan que el mico dictando antropología filosófica en mi universidad dice el afortunadamente incorregible orgulloso de ser peruano? ¿Qué pasó? Bueno, el mico ese me jaló y ahora tengo que estudiar en el verano en Perú, al espectacular horario de 7 a 9 de la mañana. No es un verano envidiable, atentamente, el afortunadamente incorregible. Hay veranos peores. Sí, hay veranos peores. Póngale, donde, sí, por ejemplo, sí. Estudiar en verano en el Perú de 1 a 2 de la tarde. Sí, es peor. Y ahí lo quiero ver, transpirando hasta por el culo. Homero dice, buenas, soy de Argentina, un desesperado. ¿Cómo está, más. Homero? Me sumo desde Río Cuarto, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Homero? ¿Cómo está? Bueno, les cuento que los vengo escuchando del programa 1208. Aunque nunca les escribí, el lunes me fui de vacaciones. Ya. Por lo tanto, nada más le quería informar eso. Es bastante pobre la información. No, que no nos está escuchando. Sí, ¿a dónde claro, se fue Homero? Y no sé, Homero de Río Cuarto. Hay gente que va a Río Cuarto de vacaciones. Claro, Homero se va de Río Cuarto. Y sí. Hace la inversa porque si no, no lo siente como vacaciones. Dani Ollan de Bogotá, Colombia. Hola, Dani Ollan. Amigos desintegrados, en el programa 1257 dijeron que les habían enviado unas fotos de Miss Nebraska chupándose todo tipo de cosas, de todo lo que se le atravesaba. Y discúlpenme, pero fue Miss Nevada, que es lo mejor. Nevada, Nebraska, por era favor. Una güera que se ponía en pelota fácilmente y le chupaba las tetitas a sus amigas. Sí. El resultado final es lo mismo. Es lo mismo. No es que no aceptemos responsabilidades, Dani Ollan. Esto vino del terrible San Luis Potosí, que cuando ve güeras en pelota, inmediatamente piensa en nosotros, muchas gracias. Y la muda a veces las borra antes de que nosotros las podamos ingresar. Pero bueno, era Miss Nevada entonces. Miss Nevada. Sí, Miss Nevada, quien salió en la foto chupando las tetas y chupándose a algunas de sus amigas. Ah, un método muy bueno para espantar las moscas es colgar una bolsa llena de agua. No, nada que ver. Si tú. Es que no mezclas los temas, Dani Ollan. Yo dije, hay moscas, ¿dónde está la abuela que hay que chupar las tetas? Claro, sé que sé. Bueno, Oscar de Parral de Chihuahua, México. Hola, Oscar. Cuidado con Parral, que se está por convertir en la capital del caso en cualquier momento. Viene llegando gente. ¿Qué tal? Acabo de encontrar esta estación y me gustaba un saludote para todos ustedes. Y quisiera que manden un saludo a la gente de Parral. Pero uno por uno, Oscar. Son muchos. Porque nosotros tenemos al Gepardo, Maximus, muchos, tenemos a Elsa, tenemos al Cocoyome, pertenecemos todo el programa, Oscar. Bueno, y de todo el estado de Chihuahua. A todo el estado de Chihuahua. La gente de Juárez, la gente de Bolívar. Olvídese. sé. No. Además que mire, si la memoria visual no me falla, creo que Chihuahua es el estado más grande de México. No mames. Usted imagine, no mames. Bueno, que estamos haciendo peleas de hielo. Ah, paletas de hielo. Paletas haciendo. De hielo. Compre las paletas de hielo que hacen las criaturas en Parral de Chihuahua, que duran poco pero son muy chingonas. Hola, soy Ismael Maldonado de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Ismael? Un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a alguna de mis amigas más lindas que no me gustaría irme de este mundo sin hacer el amor con ella. Alguna tiene que aceptar, ¿no? Y no sabemos. Esperemos que sí. Aparte, no sabemos qué cantidad de amigas lindas tiene usted. Ah, póngale eso. A lo mejor usted si son tiene dos, en claro, pocas posibilidades. Bastante pocas. Sí. Tiene 178. Ahí hay un poquito las más. Las posibilidades aumentan. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Luis de Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Luis. Dice, pues miren, que la pregunta que hizo un desintegrado hace algunos programas sobre de qué trataba el programa antes de que comenzaran a tener sus radioescuchas da pie a muchas teorías, pero no seré yo quien las discuta. En realidad, lo que me llama un poco la atención es cuántos programas hicieron al principio para nadie. Digo, no porque no haya sido buen programa, sino porque lógicamente no se conocía y por lo tanto nadie los escuchaba. Canal Trans existió desde el año 1742. Un poco antes que empezara el programa. Eso es verdad. Entonces hubo un cartel que decía que harías un día antes de que el mundo se desintegre. Y empezaron a llegar. Se fue como preparando la mano. Muy lentamente. Muy lentamente. Tres o cuatro. Recordemos. Emisiones de prueba. El programa comenzó siendo mensual. Mensual. O sea, una vez por mes. Imagínense, cabrones, que tú entrabas durante un mes. Sí, claro. Y no escuchabas una mierda. Y no escuchabas un cartel. Pero bueno, luego la cosa fue mejor. Dice, bueno, es que hicieron al principio que nadie. No porque no haya sido un buen programa, ¿verdad? Todo lo que ya dije antes. Dice, luego de tantos años al aire, algunos trucos han de haber aprendido sobre la marcha. ¿Cómo eran los primeros programas? Ah, sí, yo voy a hacer un truco. ¿Va a ser el del conejo? No, el del conejo no lo sé. Ah, ¿va a ser el de la paloma? No, el de la paloma no lo sé. Ah, bueno. Más allá de la paloma le hice una vez y se me reventó contra un ventilador y no pude hacer. Ventilador de techo. Sí. Es que yo le dije, hay que hacer un ambiente de honor y hay. Sí, sí. Primera máxima para un mago. Sí. Cuando porque la paloma está media boba. La paloma es que es criada para magos. Es paloma para magos. Sí, sí. Y usted la lanza para arriba. Podríamos y la paloma vuelve a caer, ¿no? Podríamos incorporar una nueva metáfora del tema, como para decir, más menso que paloma de mago. Ese que sí. Sí, y bueno, y la paloma no, bueno, bueno. Ayuda a volar. Está largo este mensaje, le aviso por si quiere seguir interrumpiendo, ¿no? Dice, bueno, pero no seré yo quien diga eso. ¿Cómo eran los primeros programas? Más allá del tema en cuanto al pirata, sino Lagarto. ¿El pirata leía más lento los mails? Sí. Efectivamente. El señor Lagarto ocupaba el lugar de Nico mientras el simio disfrutaba de la libertad balanceándose en una rama en rama en una jungla sin presentir su futuro interestelar. No. La muda hablaba. El capitán Vinilo usaba ya ese casco. Desde el principio. Conferencia de prensa. Desde el principio, ¿fueron un programa de radio online? ¿Hubo un Edén sin clase turista? Sí, güey, la clase turista es relativamente nueva. Dice, ¿cuántos centenares de correos recibieron al principio que decía nada más, chido el programa, saludos a mi novia, antes de que algún desintegrado se tomara el tiempo de? No, hemos tenido la fortuna de que ya los primeros desintegrados que fueron llegando aquí, que sí, era gente cabrona, gente cabrona que no venía con la mamada. La mamada de saludos a mi novia que me está escuchando, llegó mucho después. Póngale. Cuando ya se empieza a recomendar el programa a cualquiera, ahí ya empieza la mamada. Dice, bueno, ¿podría hacer algún programa de serendipia? Por cierto, ¿cómo puedo venir a escribir otra gente y decir, pero hombre, que este programa no se trata de nada, no se habla de nada en específico, no pone música, pero si se habla de todo, de música, de política, de religión, de tradiciones, de la cotidianidad en Europa? Abarca, poco aprieta. Entonces da la sensación de que no se habla de una mierda. Pero agradecemos que haya gente que reconozca la esencia de este programa como usted, querido Luis. Dice, ¿cómo se habla de Europa, de América, de África? Bueno, en Kuwait, de cómo se han pasado las fiestas en los distintos lugares. Se mienta madre, se hace desmadre y todo parece juerga, sí, y lo es. Pero en el fondo está el esqueleto bastante firme que no necesita ni la dirección, ni la especificación, ni la formalidad para ser sólido. Me refiero a lo que hace que yo, Luis de México, sepa cómo se pasaron las Navidades, el coronel chingón, o las peripecias de un vulgar, sin ofender, ingeniero de sistemas colombiano en medio de grupos paramilitares o guerrilleros, o cómo se celebra el Año Nuevo en Israel. Para no enredarme más, le quiero decir que lo que hacen ustedes... ¡Ah, chao! Gracias, Luis. Lo que haces tú también. Sí, les dejo una... Hay gente que no puede y no sabe que la gente lleva dentro un esqueleto. Y no ve el esqueleto, no lo conoce hasta que ese ser está muerto. Se pudre un poco y se le ve el esqueleto y dice, ah, sí, tenía huesitos dentro. Es que espera que este programa muera. Sí, sí, como muchas bandas también, claro. Cabrón. La muerte dignifica. La muerte dignifica cualquier mierda. Así bueno, que cuando no existamos más, luego de la seguramente el programa va a estar chingón. Claro. Ahora no hay ningún punto medio que nos haga una buena prensa. Sí, no, pero cuidado porque yo creo que el 90% de los desintegrados. Sí, sí, güey. Pero están con nosotros. Y si no son prensa en el sentido de la prensa que está a cargo de los desintegrados, pero son parte de nosotros, claro. Dice, bueno, Robert, me parece bien. Que somos un chingo y haremos una revolución. Con esqueletitos. Sí, que sí. Dice, bueno, para no enredarme más, les quiero dejar con ustedes lo bien dicho que un poeta argentino ya fallecido escribió en este verso. ¿Será por eso que pensar en un hombre se parece tanto a salvarlo? En realidad es, ¿será por eso que pensar en un hombre se parece a salvarlo? Ahí está, lo leí textualmente. Sí. Roberto Jauros, Luis, lo envió esto de Hermosillo, Sonora, México. Gracias, Luis, sinceramente, gracias. Sí que sí, cabrón. Hola, my name, sí. No. Su name. My name is Rildo. I am a artist plastic. ¿Por qué escribe en inglés artist plastic? Live in Brazil, send my pig. No, pues vive en Brasil, ¿para qué mierda escribe en inglés? Mire usted, dominamos más el portugués que el inglés. No me venga con mamá, porque mamá quiere. Nada, publicar su foto en Foto de Oyentes. No, envía no, en mamada, un idioma extraño. No sabemos si quería si poner programa. Rana, lo recibíamos con afecto, cariño y hasta le aprendíamos inglés, ¿verdad? Sí. De esta forma, no, al carajo come pollos. Hola, llegué la foto de mi familia. Alain, Beto y Beitinho, soy de la ciudad de Sao Paulo y el país eres Brasil. Thanks, dice. No, foto no, de familiares. No, usted entraba todo foto mal, de oyente todo y mal. Hace, mire. Todo mal. Yo voy a convocar en estos momentos a... ¡Renuncio! No, renuncio. Pero no me voy. Muy bien. Yo lo que voy a pedir es que venga Carioca Surfista. Sí que sí, y que ponga orden. Porque aquí falta el primer comando capitalino. Sí que sí. Que llegue a armarla. Por favor, me ordena a los brasileños que me están haciendo desmadre, por favor. Carioca Surfista. Verdaderamente. Puede. Tengo varios mensajes de Carioca Surfista que estaremos leyendo en otra etapa. André de Maravilla, Brasil, dice, o presidente Lula está forundo Brasil a juntarse, hermano. ¿Cómo le va a decir forundo? Forundo, le dijo forundo a Lula. Lo que pasa es que Lula está de vacaciones. Sé que sé. Entonces cuando el gato está de vacaciones, los ratones bailan. Y entonces le dice forundo, pero cuídela. ¿A dónde van los presidentes de vacaciones? Eso es lo que nos preguntamos. ¿A dónde van los pájaros para morir? Yo, Lula, me voy a Fortaleza, Jericó, a Ponta Negra. Póngale. Al apartamento de Silvinia y de Carioca Surfista. Luna Yahuira Ángel, de Lima, Perú, dice, su programa es una mierda, pero no me quejo de eso, porque puede ser una mierda y yo no escucharlo, ¿verdad? Póngale, sí que sí. Pero me quejo del güey de mi hermano, que sintoniza la porquería de su radio. Saludos a su madre, dice. A la madre de su hermano es la misma que la suya. Sí. Pero si quiere, lamentamos la madre. Sí, si quiere, se lamentamos. Sí, no hay ningún problema. Bueno, discúlpelo, a su hermano no sabe lo que hace. Marta Martínez, de Castellón, España, estaremos con ella. Marta. Balara de Bogotá, Colombia, nuestra amiga Balara. Que envió una canción de Faith No More para, de regalo para el Mico. Balara, estás loca. Totalmente. Balara, estás loca y ya lo cuidado, sabes. Cuidado, te juntas. Sí, por aquí está el Adolfo de Tucumán, el BTO del DF mexicano, el Juan del Diablo. Todo por contacto. Con un chingón mensaje. Toma la tierra. De Olavarría. A ver, Megabyte de Guadalajara. Saco el carajo. Cadillac 57, alrededor 12. El Austral y su regreso. Vea todo el contacto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve el contacto? La veo como una conferencia de prensa, güey. ¡Chale! Con todas las preguntas pautadas de antemano. ¡No, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y haciendo una sabrosa sopa de dragones. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Hit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Aindaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Alcesa Radio. ¡Feliz cumpleaños! En Bolivia, Radio Luis de Puentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En el Corporativo 9. En Suecia Studio. En el 71 de PHF con el cura Fiestero revolviendo. Revolviendo la sopa de dragón. ¿A qué sabe la sopa de dragones? No, es no como, está chingona. Es como el olor de la miel. Es como alegre. Es muy alegre. Sí. Y es un poco picosa. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el afortunadamente incorregible. Sé que sí, afortunadamente. Ahí está nuestro amigo del Perú. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no sé todo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, ustedes tienen Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. A los Transporte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnemosis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pásenlo, pipa, desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Río Alvarez. ¡Adiós, Carlos, desde el carajo! Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momospan, Chula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Vuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.